La guardiana. Alexander Branwell era un millonario de aquellos cuya existencia transcurre entre viajes por el mundo, pero no por placer, sino en busca de satisfacción íntima. Y en este grupo coloco yo a los coleccionistas. Coleccionistas de cualquier cosa. Los hay de discos fonográficos, sellos postales, de pinturas, etcétera, etcétera. Alexander Branwell era coleccionista de anillos antiguos, cualesquiera fueran su procedencia, de manera que no paraba mientes en la forma de conseguir dichas piezas cuando sus propietarios se negaban a vendérselas a cualquier precio. Por eso, cuando Branwell, mordiéndose el frondoso bigote lleno de ira por la tozudez de aquel vejete sucio y maloliente que le atendía desde el otro lado del pringoso mostrador de aquella tienda de antigüedades en Mosul, insistía por enésima vez: aquí tiene, Abdul. Son 5,000 libras esterlinas por él. ¡Alá, ilalá, Mohamed, Rasul, alá! ¡Imposible, imposible! No puedo desprenderme de ese anillo, Sidi, no puedo. Mientras hablaba, el judío no quitaba los ojos del montón de oro que Alexander Brownwell había desparramado sobre el mesón. El judío sudaba ahora copiosamente y sus manos sarmentosas parecían abalanzarse sobre las monedas, pero una fuerza superior las retenía. ¡Que el chaitán me lleve a lo más profundo del Gehenna! Pero no puedo, no puedo, no puedo, Sidi. Aunque usted doblase esa cantidad, no puedo venderlo. Y así diciendo, Abdul posó su mano sobre el estuche que contenía el más perfecto anillo que el mundo pudiera haber conocido. La ira de Branwell fue inmensa. Es usted un imbécil, Abdul. Pensé que sería un comerciante, pero no es más que un imbécil. Es que usted no puede entenderlo, Sidi. No puede, no puede. Este anillo no es un anillo cualquiera. Ni siquiera sé si pertenece a este mundo. Lo ha observado usted muy bien, ¿verdad? Pues, ¿qué ser humano cree usted que pudo usar este anillo de 1.5 pulgadas de diámetro? Aquello era verdad. El anillo fabricado de un material que no era ni oro, ni platino, ni ningún metal precioso conocido, poseía 1.5 pulgadas de diámetro. Quien lo usara debía tener unos dedos enormes y muy gruesos. Ya me he dado cuenta de eso, Abdul. El hombre que usó este anillo debió medir por lo menos 3 metros de alto. Sí, sí, sí, eso es así, Siri. Ambos miraban ahora el anillo dentro del estuche. Era un aro que tenía solución de continuidad en un escudo octogonal en medio del cual podía distinguirse, bajo el poder de una lupa, algo semejante a un ser humano, cuya cabeza muy redonda más bien estuviese protegido por una especie de casco espacial. Dígame, Abdul, ¿cómo llegó esta pieza a sus manos? No puedo decirlo. Solo sé que llegó a mis manos. Ignoro quién lo trajo aquí. Pero cierta mañana, al abrir la tienda, lo vi encima del mostrador. Junto al estuche había un trozo de papel con caracteres hebraicos antiguos que decían: te hemos designado gran protector. Deberás conservar esta joya hasta que tu vida se apague. Los ojillos del anticuario recorrieron su local de ventas como con temor. Se posaron en una antigua armadura para luego ir a parar hasta un pequeño mico embalsamado. Bramwell siguió la mirada del otro. ¿Sucede algo, Abdul? Desde que el anillo llegó a mi poder, he creído sentir junto a mí la presencia de algo, de alguien. Tal vez del guardián. ¿Qué guardián? El guardián de la joya, Sidi. Sé que esta joya debe tener a alguien que la custodia. ¿Quién? Tal vez uno de esos gigantes de 3 metros de estatura. En ese caso, amigo mío, lo veríamos sin duda alguna. Por favor, Sidif Bramwell, llévese su oro. No lo quiero. El anillo no está a la venta. Maldigo la hora en que se lo mostré. No sé por qué lo hice, pero no está a la venta. Entonces Bramwell, el millonario, perdió los estribos. Tomó al anticuario por las solapas, alzándolo casi en vuelo. Pues quieraslo o no, ese anillo es mío. Y así diciendo, Bramwell se apoderó del estuche, metiéndoselo rápidamente en un bolsillo. ¡No puede hacer eso! ¡Devuélvamelo! ¡He pagado por él, Abdul! Bramwell se encaminó hacia la puerta de salida. Abdul se movió rápidamente tras él para interceptarle el paso, pero con tan mala fortuna que su mismo atolondramiento le hizo perder pie, yéndose a estrellar contra la pesada armadura. El hombre de acero osciló y cayó pesadamente sobre el infortunado y... ¡Está muerto! Fue justamente cuando, pálido y consternado, se ponía de pie, que Bramwell sintió la presencia a sus espaldas. Giró rápidamente la cabeza. Ahí de pie, en la penumbra, había una mujer. La mujer más hermosa que hubiese visto. Muy alta, vestía una corta túnica a la manera de las antiguas etruscas. Bramwell, sorprendido, balbuceó. No fue mi culpa. Yo no. Y girando sobre sus talones, salió precipitadamente de la tienda del anticuario. Alexander Bramwell no tenía familia y vivía solo en su magnífica mansión en el corazón de Londres, acompañado por un viejo criado de unos 60 años y un cocinero tan viejo como el criado. Watkins, que así se llamaba el criado, le venía sirviendo desde hacía 20 años y era el prototipo del mucamo y mayordomo inglés. Pero después del regreso de Bramwell, su comportamiento empezó a inquietar al amo, a quien toda la situación y las costumbres que alteraran aquella forma de vida sacaba de quicio. Por eso, cuando Alexander bajaba del coche que lo condujera desde la estación de Charing Cross hasta su casa... Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes, Watkins. Con paso ágil, pese a sus 65 años, Bramwell penetró en la casa seguido de la desaprobadora mirada de Watkins. Sacudió la cabeza y luego se abocó al equipaje del amo que el cochero le entregaría desde el techo del vehículo. Diga, cochero, este es el equipaje del amo. ¿Dónde está el de la dama que viene con él? ¿Qué dama, mi amigo? Pues yo vi la dama que venía con mi amo. A usted le pasa lo que a mí, mi amigo. Yo también creí ver que ese caballero estaba acompañado de una dama vestida con unas ropas muy cortas que dejaba ver casi todo, pero sí, no era así. No existía tal damisela. En la primera taberna que encuentre me meteré entre pecho y espalda un buen whisky. Le aconsejo que haga lo mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Hasta la vista! Con el permiso del señor, si la dama que lo acompaña ha de quedarse mucho, estimaré me lo diga. Sí, señor, para ordenar al cocinero lo pertinente. Alexander Bromwell se quitaba en ese momento la corbata. Se quedó mirando a su criado como quien está mirando a un loco encaramado en el asta de una bandera, por ejemplo. ¿De qué está hablando, Watkins? Pues, me refiero a la dama que vino con usted, señor. Y Watkins se permitió una leve sonrisa, lo que hizo poner rojo de ira a su amo. ¿Cómo se atreve a...? Watkins, yo vine solo aquí. Perdone, el señor. Hace 30 años que sirvo en esta casa y jamás se interferiría en su vida privada. No me corresponde. Pese a que el señor siempre ha sido muy considerado conmigo y... Recuerdo otros tiempos cuando el señor solía... hacerse acompañar de alguna dama y... Mire, Watkins, dígame qué diablos le pasa. Créame, el señor, que jamás sería infidente. No lo fui cuando era joven, menos lo haría ahora. ¡Maldición! ¿Quiere hablar claro de una vez? Ya le dije, señor. Usted llegó aquí con una dama. El cochero y yo la vimos. Pero es que ha estado bebiendo. Dios me libre. Entonces... dígame, ¿se siente bien? ¿Está en posesión de todas sus facultades? Oh, totalmente, señor. De todas maneras, será mejor que se acueste. Cenaré solo. Comprendo, sí. ¿Qué es lo que comprende? Que el señor cenará solo, seguramente en el saloncito de su suite. No sea tonto, Watkins. Cenaré solo en el comedor. Y le recomiendo que se haga ver por un oculista. Sí, señor. Con el permiso del señor. A la mañana siguiente, Bromwell salió de su casa como de costumbre en dirección al club de los 77 del cual era miembro. Recorrió a pie las 12 cuadras que separaban su casa del club. Estaba llegando a las puertas del gran edificio cuando de él salía su amigo Herbert Skelton. Hola, Alexander. Buenos días. Hola. Veo que estás de regreso, ¿eh? Buenos días, Herbert. Skelton se había quedado mirando algo que había junto a Bromwell. Se quitó luego el sombrero hongo, haciendo un leve saludo con la cabeza, indeciso y asombrado. ¿Qué te sucede? Pues, bueno, creí ver a una joven a tu lado, una joven vestida, no sé. Y Skelton se pasó la mano por la cara. Debe haber sido una ilusión óptica, sin duda alguna. Entonces, desde alguna parte, llegó la voz de otro de los consocios. ¡Señor Herbert! ¡Se hace tarde, señor! Oh, sí. Voy, George, voy. Perdóname, pero debo dar una conferencia en la universidad y estoy retrasado. Alex, me gustaría mucho que nos reuniésemos para charlar. Oh, nos pondremos de acuerdo. Claro, cuidado, sí. Herbert. Cuando Alexander Bromwell penetró en el club, se suscitó un gran revuelo. El administrador, mejor dicho, la administradora, era una mujer gorda y sudorosa, y se acercó presuroso hasta el millonario, quien entregaba su sombrero en guardarropía, cuyo empleado miraba con ojos desorbitados a Bromwell, luego a alguien o algo que iba a su lado. Bromwell se sobresaltó. Aquello ya pasaba de la raya. ¿Qué sucede, muchacho? Pero el del guardarropía no tuvo necesidad de contestar, pues la administradora del club llegaba en ese momento. Oh, por Dios, señor Bromwell. Ha olvidado usted las reglas. ¡Maldición! ¿Qué demonios sucede? Ahora el rostro de la administradora dejaba translucir la mayúscula sorpresa de su vida. Miró azorada al empleado, quien parecía buscar algo por el suelo, por el cielo raso, por todas partes. He preguntado que qué demonios sucede. Oh, perdón, señores. Creímos ver a una joven con usted. El corazón del otro dio un vuelco. Comenzó a sentir un gran malestar. ¿Qué estaba sucediendo? Botkins, Skelton y ahora la administradora y el empleado del guardarropía decían haber visto a esa muchacha con él. Entonces recordó que en la tienda del infortunado Abdul, él también había visto a una muchacha. Como usted bien puede apreciar, si es que no está bebida, estoy completamente solo. Sí, señores. Tal vez nos equivocamos, perdone. Un momento, señora Henderson. ¿Cómo es la muchacha que usted dice haber visto junto a mí? Muy hermosa y vestida a la manera de los griegos antiguos o algo así. Ah, sí, por supuesto. Y Alexander Brownwell, recuperando su sombrero hongo del guardarropía, abandonó el club.